En Radio Tudela es radio Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera. En La Ribera se han presentado las ayudas del consorcio EDER. Están valoradas en más de 825.000 euros. Hay que decir que las solicitudes deberán presentarse antes del 21 de diciembre. Y Abel Casado, gerente del consorcio EDER, explicaba que se han subsanado problemas administrativos, que se han ampliado los plazos y que cree que los criterios son más acordes para lo que se quiere en esta comarca. Además, también en unos 10 días se va a presentar también la Estrategia Comarcal Inteligente de Desarrollo. Pues bien, dentro de esta estrategia está formando parte un agricultor. Además, es el presidente de la Indicación Geográfica Protegida de Alcachofa de Tudela, el señor Guillermo Agorreta Sánchez. Bienvenido, don Guillermo. Hola, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Bueno, un proceso en el que se dieron forma muchas personas y en el que prácticamente se va a presentar dentro de 10 días. Para usted, ¿cómo ha sido participar en este proceso y qué nos puede contar? Bueno, la verdad es que ha sido gratificante porque nos juntamos ahí personas de diferentes ámbitos, del tejido empresarial, el tejido social, de la industria, del tema de la construcción agrícola, como es mi caso. Y bueno, la verdad es que cada uno aportamos nuestro granito de arena, de forma en la que pensábamos que era mejor desarrollar la Ribera de Navarra. Y a raíz de eso, pues se ha trabajado después y hemos conseguido este plan estratégico. Un plan que siempre se dice, ¿no? Que en la Ribera tenemos muchos planes, pero que se almacenan en los cajones. ¿Qué tienes que entiendes que esta postura ya se ha escuchado en más de una ocasión en la Ribera? Sí. Eso es lo que en principio pusimos encima de la mesa cuando se inició este proyecto, y que lo que nosotros pretendíamos era que no pasase esto de nuevo con este nuevo plan. Y bueno, hemos intentado, y vamos a ver si podemos ponerlo en marcha, un plan estratégico de especialización inteligente en el que podamos desarrollarlo, podamos implantarlo y podamos llevarlo a cabo. Hablábamos hace pocos minutos con el señor desde UAGN, podíamos conversar con Luis Miguel Serrano, y nos hablaba de la mala campaña de la fruta y de la nectarina y de la incertidumbre que hay en el precio del cereal y también de la hortaliza. ¿Qué tiene que decir al respecto usted? Pues sí, ha habido una coyuntura aquí que ha habido una superproducción en un momento puntual. Luego temperaturas que son anormales, casi se ha adelantado mucho la producción, se ha adelantado también mucho el tema del agua, también nos ha afectado bastante, y bueno, pues esa sobreproducción en la que hemos coincidido varias zonas de producción a la vez, pues ha habido un colapso y el mercado no ha funcionado. Cuando estamos hablando de estos temas, pues entendemos que también en ese plan de desarrollo inteligente, ¿no?, el sector agrario es uno de los puntos referentes, ¿no?, y por eso usted está ahí también dentro de esa representación. ¿Qué cree que puede aportar el sector agrario en la Ribera de Navarra, y cuál es el enfoque que cree que va a salir en este plan? Pues bueno, yo creo que desde nuestro punto de vista, las verduras de Tudela son un embajador de Tudela, tanto la alcachofa como el cogollo en su tiempo, el espárrago de Navarra, que también tenemos gran parte, tenemos aquí en la Ribera, el pimiento del Piquillo, pues bueno, es un embajador de esta Ribera de Navarra, que yo creo que lo que tenemos que hacer es apoyarnos de esto y saber explotarlo y saber utilizar el tirón que ello tiene, ¿no? Lo mismo que otras comunidades autónomas están utilizando sus armas en cuanto a turismo gastronómico o enológico o otras cosas, pues nosotros tenemos que utilizar esto. Creo que tenemos que apoyarlo y creo que podemos desarrollar una una economía en torno a todo esto. No solamente los agricultores o la industria agroalimentaria, sino también el turismo, sino también los restaurantes, hoteles y tal. Yo creo que podemos vivir gran parte de la Ribera, podemos vivir en torno a este sector, evidentemente sin dejar aparte otro tipo de sectores como la industria o otros sectores, ¿no? Pero creo que es uno de los pilares que es importante para la Ribera. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero ante esta tesitura que nos encontramos, pues también hay que crear medidas, ¿no? Porque cuando se habla de una megaproducción, como usted nos estaba destacando, ¿no? Pues que al final se ha producido mucho y que ahora no hay tantos compradores, esas cosas es difícil regularlas, porque al final cada uno va a su lado, una comunidad le dice, oye, pues yo voy a seguir produciendo peras por mucho que tú me digas que vas a producir, ¿no? Sí, pero bueno, por ejemplo, en estos cultivos que nosotros tenemos, evidentemente hay en otras comunidades autónomas, pero tenemos que meter un poco en el conglomerado también, aprovecharnos de las IGPs, las indicaciones geográficas protegidas, las denominaciones de origen y todos estos niveles de calidad. Que nos pueden ayudar a ser un poco diferentes. Buscando la calidad, esto es un poco la conclusión a la que nos está haciendo llegar, ¿no? Porque al final todo el mundo lo puede producir, pero ese IGP que usted hace referencia es el que le va a situar en otro mercado, ¿no? En otro cliente. Sí, lo que es ese sello de calidad que ya tenemos reconocido. Es importante para mantener el estándar de calidad que nosotros queremos y que se nos conozca por esa diferente calidad respecto a otras zonas productivas de aquí de España. Tenemos que aprovechar ese tirón. Claro que sí, porque al final todo el mundo puede hacer brócoli o alcachofa, pero si de repente... Porque esos IGPs, ¿en qué productos los tenemos? Si nos lo puede explicar. Pues en verduras lo tenemos en alcachofa de Tudela y en pimiento del Piquillo y en espárrago de Navarra. Pero algunos de ellos son denominación de origen, que, bueno, es algo parecido. Bueno, pues con estos datos entendemos que al final también ahí tiene que estar ese plan que se presentará en unos días. ¿Alguna conclusión a la que ha llegado después un poco de todo el trabajo y de lo que se va a presentar en unos días? Bueno, yo creo que es un plan estratégico ambicioso, que lo difícil es lo que hemos comentado antes, es ponerlo en marcha y seguirlo. Vamos a ver si somos capaces de hacerlo y que a ver si obtenemos resultados también. Bueno, las preguntas que le he realizado creo que han estado a la altura, pero también tenemos una abogada que se llama Ana García, que nos acompaña en las tertulias de Objetivo La Ribera. Ana García, ¿algo que decirle al presidente de la Indicación Geográfica Protegida de la Alcachofa de Tudela, el señor Guillermo Agorreta Sánchez? Yo, respecto al plan de EDER, ¿podemos esperar alguna cosa diferente a lo que se ha estado haciendo hasta ahora para poder creer que esta vez se va a ejecutar el plan? ¿Y hay alguna cosa novedosa, ya sea en todo el plan o en el sector el suyo, el agroalimentario? ¿O lo vamos a tener que fiar todo a la buena voluntad de las personas que están ahora? Esperamos que el plan se implante. La verdad es que sinceramente nosotros, todos los que hemos estado implicados aquí, lo hemos hecho con esa ilusión. Ha habido gente pues realmente de empresas muy importantes y que hemos intentado que esto salga adelante. La verdad, ¿de qué va a depender que salga adelante? Para que el ciudadano no piense que estamos en otra vez haciendo otro plan y al cajón. Está bien formulada la pregunta, ¿de qué va a depender? Yo creo que en gran parte va a depender de cómo Consorcio EDER sea capaz de transmitirlo a la gente, cómo sea capaz de hacer creer a la gente que esto, digo al ciudadano de a pie, que esto va a funcionar y que todos pongamos nuestro grano de arena. Yo creo que en gran parte va a depender del marketing o el plan de comunicación que llevemos a cabo y que hagamos que tenga calado entre el ciudadano de a pie. ¿Y se analizó que funcionó mal las otras veces? La pregunta hecha de otra manera. En las reuniones en las que yo estuve no analizamos, no estuve en todas las reuniones, también es cierto, pero en las que yo estuve no se analizó por qué no funcionó en otras veces. Lo que sí es cierto es que lo que pensamos es que nosotros tenemos que hacer transmitir al ciudadano y si todos nos creemos que en la Ribera somos valiosos y que tenemos nuestra identidad propia y defendemos lo nuestro, creo que es algo que puede funcionar y de hecho así pensamos que podemos transmitirlo. Vamos a ver si somos capaces de transmitirlo y que esto salga adelante. Yo estoy de acuerdo con usted en que al final la comunicación de las cosas son importantes, ¿no? Pero cuando usted coge una buena alcachofa y sale al plato, eso es una buena alcachofa, la vendas bien o la vendas mal. Luego está también el arte de cocinarla, que no lo voy a negar, ¿no, señora Gorreta? Sí. Pero bueno, lo primero, todo gran cocinero dice que empieza el principio, o sea, el principio de su cocina empieza por una buena materia prima. Entonces es importante lo primero una buena materia prima. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Si nosotros tenemos producto de calidad, se venderá mejor, se venderá peor, pero es lo primero que se vende. Después empiezan a vender las segundas calidades. Pues esto es lo mismo que yo me creo lo mío. Si todos los ciudadanos de la Ribera nos creemos un plan para el desarrollo de la Ribera, yo creo que puede funcionar. Estamos con muchas ganas de creerlo, de analizarlo y de comprobarlo y de enaltecerlo, porque al final también como médico de educación, como medio de comunicación como somos en la Ribera de Navarra y que tanto nos interesa este desarrollo, qué duda cabe que nos apetece que esto vaya para adelante y imagino que pues todo el mundo que nos esté escuchando. Pero sí que bueno, pues que es cierto que estamos que dentro de todos los análisis que se han hecho de la Ribera es una de las cuestiones que más ha salido, ¿no? Que cada día, cada año hay nuevos planes, pero que al final la renta media en la Ribera sigue siendo mucho menor que la que nos encontramos en otras comarcas en Navarra, que los servicios que nos encontramos son buenos servicios, porque hay que ponerlo también en valor, que no es el hecho, depende con quién te compares, hay que decir que en la Ribera de Navarra tenemos muchos servicios, pero si lo comparamos, depende con quién te compares, pues estamos viendo que las diferencias existen. En fin, que hay mucho trabajo por desarrollar y que Guillermo Agorreta Sánchez, en este momento, en su empresa, ¿en qué momento se encuentra la agricultura en este momento en su empresa? Por saber la actualidad. Bueno, pues en un momento ahora mismo de muchísima producción. Ahora mismo llega toda la campaña de invierno. Estamos ya en plena producción de alcachofa y comenzando la campaña de brócoli. Empieza campaña de invierno y ahora mismo es momento muy muy bueno para degustar todo tipo de verduras de invierno. No, podíamos hablar con un agricultor hace nada, una semanita, y bueno, pues que tiene ahí todavía los brócolis en el campo, nos decía, a expensas de venderlo, ¿no? De que al final cada agricultor pues intenta tener su, o bien cooperativas o bien empresas, pero al final hay que ponerlo en el mercado, ¿no? Algo que también es complicado. Sí, pues sí, eso es complicado, pero bueno, dentro de ahora mismo el problema que podemos tener a corto plazo es las temperaturas que existen de este otoño tan suave que tenemos y que colapse un poco también el mercado porque venga mucha producción de golpe. Colapse el mercado, colapse la industria, colapse todo y bueno, con eso no podemos luchar. Pero es que cada año los otoños son más suaves y cada año son menos lluviosos y la verdad esto nos descuadra un poco todos los programas de plantaciones y todo que tenemos, pero bueno, habrá que hacerlo lo mejor que podamos y poner en el mercado pues el producto a la mayor calidad posible que podamos para que el consumidor tenga pues bueno, un producto de calidad. Gracias por haber estado en Objetivo La Ribera, presidente de la Indicación Geográfica Protegida de la Alcachofa de Tudela, señor Agorreta Sánchez. Menudos nombres se ponen de presidentes, hay que estudiar para decirlo de carrerilla, No, para mí es normal. Gracias de verdad por haber estado con nosotros, Muy bien, muchas gracias. En Radio Tudela es Radio Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en la Ribera. Menudo panorama nos encontramos, señora García, abogada. Pues sí, yo un poco decepcionante, ¿no? El que no hayan hecho mucho análisis de por qué no funcionan las cosas. Bueno, eso es lo que nos ha dicho él, Vamos a ver también, digamos, que él era una de las partes que nos encontramos a 50 agentes, cada uno de ellos con sus respectivas mesas. El martes, por cierto, vamos a tener al gerente Abel Casado en Radio Tudela Radio. Con él analizaremos y también preguntaremos, ¿no? Yo creo que sí que se habrá hecho un estudio de por qué no se han puesto en funcionamiento los planes. Eso es cae de cajón. Bueno, ya lo explicará él. Tienes dudas. Sí. Ana García tiene dudas y también quería abordar un tema que cree que es vital, la salud, ¿no? Algo de los temas que también se está hablando mucho. ¿Querías destacar un tema sobre el hospital? ¿Qué querías sacar en la palestra? Bueno, siguen un poco las quejas porque nos faltan médicos. La pasada semana o hace dos semanas hablábamos de que faltaban pediatras. Ahora faltan también traumatólogos y dermatólogos, que se va a externalizar, según ha salido publicado en la prensa, el servicio. Entonces, yo de eso ya de entrada me llama un poco la atención, que dicen que no, que uno de los problemas por los cuales faltan médicos es que no hay, que no salen suficientes de las facultades. Uh-huh. Pero si se externaliza, se externaliza alguna empresa privada que tendrá médicos. Entonces, la cuestión no es que no hay, es que no están en el servicio público de salud. Y deberíamos analizar, o los políticos deberían analizar, por qué no están o por qué se van. Porque uno de los dermatólogos, por ejemplo, se ha marchado. Ese médico existe, pero se ha ido a otro sitio. ¿Por qué? Eso es un poco... ¿Y por qué hay tantos contratos y no hay oposiciones? ¿Por qué no hay oposiciones para ser funcionario en los hospitales? No sé si este es el problema, si lo tienen también en Pamplona o no. Me parece que es un... El otro día también hablábamos con el presidente de UPN, nos decía que los servicios que él creía que el hospital, la sanidad, funcionaba igual de bien aquí que en Pamplona. Pero bueno, a la vista de tanta lista de espera porque faltan médicos y no solamente se trata de habilitar la quinta planta, de hacer infraestructura, sino sobre todo de tener médicos que son los que al final prestan el servicio. Uno de los temas que se ha hablado hoy mucho es ese que estás comentando. Sí que es cierto que al final, si se va a externalizar, existen los médicos, ¿no? Los motivos por lo que no están en el sistema público. Los oyentes también pueden interactuar con nosotros, ya lo saben que lo pueden hacer a través del 665-947-312. Hoy con un tema central que hemos tenido, la agricultura. Ya lo han comprobado, tanto UAGN como el presidente de la Indicación Geográfica Protegida de Alcachofas de Tudela nos han indicado que la superproducción está provocando ese que el comprador es hay los que hay y llegan hasta donde llegan. Entonces, pues también nos tenemos un problema, como también que los otoños son más suaves. Son los dos temas centrales que hemos hablado y este último tema que también Ana García ha sacado a la palestra. Una pausa, volvemos si los oyentes dicen alguna cuestión, estamos atentos, nos dicen desde producción a través del 665-947-312 y finiquitamos este Objetivo La Ribera. Clínica Dental Mocap Dental, un dentista de confianza para toda la vida. Tu sonrisa, nuestra pasión. Un centro de alta especialización dental que combina la excelencia de los tratamientos con el trato más personal y cercano, junto con la tecnología más avanzada. Tratamientos, ortodoncia estética, estética dental, odontología avanzada, odontología infantil. Clínica Dental Mocap Dental, tu dentista de confianza. Pide tu cita en el 948-10-8191. Estamos en Avenida Zaragoza 47 Bajo, frente a la gasolinera Tudela. Síguenos en mocapdental.com. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Lubina 300-400 la pieza a 1,99 euros. Gorrín 6-7 por cuartos o medios el kilo a 7,95 euros. Mandarina primera el kilo a 0,95 euros.